paso a la presentación del topo, del número 15 del topo, ellos ahora nos contarán. Estamos aquí porque este proyecto Atravesando Fronteras, realidad de representación en el Mediterráneo, del programa Unidad de Pensamiento, que celebramos en diciembre de 2015, en diciembre pasado. Pero bueno, es un proyecto que tuvo un proceso, y ese proceso se inició en la primavera de 2015, cuando invitamos al topo a que tuviera libertad para organizar un grupo de trabajo. También invitamos a otra residencia para organizar otro grupo de trabajo, que también, de algún modo, también está reflejado en la exposición, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a entretener en eso. Y invitamos a la directora del topo y a la fundadora, en ese mismo proceso, supimos que eran fundadoras y cofundadoras de la plataforma audiovisual La Luciérnaga, para que, a partir del enunciado de las jornadas y del proyecto de la de frontera, que tuviera libertad para organizar como organizador. Entonces, bueno, también hablando, que quizás un poco para vincular todo, sería interesante empezar todo ese proceso con un taller de una periodista especializada en el mundo árabe, que fue Carla Silva, allá la tuvimos en octubre del 2015. Y a partir de Carla y las conversaciones con ella y de su taller, pues entonces ya personas, las personas del conjunto del topo y de la visión, como hemos dicho, empezaron a ver claro cómo trabajar, cómo organizar ese grupo de trabajo, y el resultado de ello es ese número del topo que es para mí hasta ahora, ¿no? También realizaron un encuentro, ¿no? Que fue el encuentro entre tanto el discurso mediático del miedo. Tiene un subtítulo muy largo que no me acuerdo bien, entonces mejor lo leemos aquí. Enfrentando el discurso mediático del miedo, estrategias para la construcción de nuevos relatos sobre el mundo árabe islámico, ¿no? Bien, y entonces, pues ya comentará ella que ahí invitaron a una serie de personas, como Leilana Chawati, una periodista española de origen sirio, que también participa en una colaboración. Bueno, ya contará todo eso. Realmente lo único que quería contar es que, pues para Unidad de Pensamiento, pues fue un placer, un gustazo contar con el grupo de trabajo de ellos y que ahora se materialice en este número 15 del topo. No sé si está aquí. Bueno, pues vamos a empezar igual de otra manera hablando un poquito del proyecto del topo, ya que estamos. Y nos va a contar. Yo estoy hablando con usted. Es que están gritando mucho los chiquillos. Bueno, Óscar va a hablar del ¿en qué consiste el periódico? Buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias a la topa conocida. Yo voy a contar un poco cómo es el topo y cómo surgió brevemente. Y luego Mar y las compas de la Luciérnaga contarán un poco más en detalle cuál ha sido el proceso del proyecto de Unidad Arte y Pensamiento. Bueno, el Topo es un periódico local de aquí de Sevilla que nació como hace 2 años y medio. Este es el número 15, es un periódico bimestral, que no bimensual. Y bueno, es un periódico autogestionado, que nace de la inquietud de un colectivo de personas que sentíamos que la información que nos llega, aun siendo mucha en cantidad, pues es más desinformación que otra cosa, ¿no? Y hay muchos temas que nos resultan relevantes y que son difíciles de encontrar, aunque poquito a poco se van encontrando o van haciendo plataformas que sí empiezan a abordarlo, ¿no? Entonces nosotros queríamos poner un granito de arena en esto y nos lanzamos a construir el proyecto. El proceso de construcción duró 1 año y finalmente en noviembre de 2014 pues el topo salió de sus galerías y vio la luz. Y bueno, el objetivo del periódico sería un poco desde nuestras modestas capacidades, porque es un periódico, como he dicho, todo gestionado y local, pues poner 1000 ejemplares en la calle y construir una plataforma web para tratar temas en primera persona que considerábamos que no son visibilizados por otras vías y que consideramos aún así que son importantes para la construcción del imaginario colectivo con el que nos relacionamos, consumimos y deambulamos por nuestra cotidianidad. En el topo está formado por un consejo de redacción que sería un ente coordinador del proyecto, de número variable de personas y abierto a todas las personas que sientan interés por involucrarse. Y este grupo de personas lo que hace es un poco coordinar los contenidos del periódico, tanto desde el punto de vista escrito como desde el punto de vista visual. Es un periódico principalmente ilustrado y bueno, este grupo de consejo de redacción lo que hace es poner a disposición del proyecto toda una red de personas que están trabajando principalmente desde los movimientos sociales, pues los temas que nos preocupan para ser abordados no por periodistas obligatoriamente, sino por las personas que están participando en esos procesos en primera persona. Eso le da un toque diferente al periódico, porque no son periodistas, no son terceras personas las que cuentan una historia que les es ajena, sino que son las personas que están metidas en los procesos las que nos lo cuentan. Hay un ambientazo. ¿Pero qué hay? No sé lo que es. Un taller de animación infantil. Ah, y bueno, ¿cómo intentamos sobrevivir? Como hemos dicho, el periódico no lo paga ninguna subvención, ni lo paga ninguna gran empresa. El periódico sale a la luz porque hay una serie de personas que lo consideran relevante y quieren que exista, ¿no? Entonces pues se suscriben apoyando al periódico con una suscripción de 25 euros anuales. Y luego hay toda una red de entidades que básicamente vienen de la economía social sevillana y que también apoyan y distribuyen el periódico en su sede, ¿no? Y gracias a estas personas, a estas entidades, pues el topo sale cada dos meses y puede llegar pues a la ciudadanía sevillana en un número de momentos muy limitado, pero bueno, con un poquito de suerte, poquito a poco podremos ir aumentando ese número y podremos ir aumentando la repercusión que tiene este tipo de medios a nivel local. También lo distribuimos fuera de, bueno, en otros lugares de Andalucía, incluso en el Estado español y en Europa. Porque, bueno, hay bastante inmigración andaluza que quiere seguir informada de lo que pasa en su tierra. Y nada, poco más, no voy a entrar en los contenidos. Tenemos una web que se llama eltopo.org, visitable. Ahí se pueden leer todos los artículos del topo y aparte se puede descargar el PDF de forma libre. Y bueno, y el topo en sí, hoy lo podéis llevar si queréis, o si no, lo podéis encontrar en las entidades asociadas, que son las que distribuyen físicamente el periódico. Y nada, y paso a las compañeras. Bueno, ahora vamos a contar un poco cómo fueron las jornadas en las que todo fue, bueno, en las que se crearon a partir del grupo de trabajo con el que nos invitaron Artipensamiento, y después vamos a hablar en concreto de los artículos que de este número del topo basados en esa jornada y en ese grupo. Entonces Carmen va a hablar un poco de cómo fue la campaña, ampliar un poco lo que ha contado más. Y también, bueno, aclarar un poco, bueno, eso es la gracia, que nos ha encantado participar en el proyecto, y luego aclarar un poco qué es la Luciana. Es un proyecto autónomo, es una agencia de comunicación social y un proyecto de intervención educativa que lo que pretende es utilizar la comunicación como herramienta para la transformación social. Y nos ha encantado que haya contado con nosotros para hacer este topo, que ha sido genial. Bueno, lo que yo iba a decir resumidamente era un poco en qué han consistido todas estas jornadas de atravesar los contenidos, ¿no? El primer encuentro, como comentaba Mar, fue con Carla Fibla, que hizo un taller de periodismo. periodismo ante el reto de lo humano, bueno, en el que se revisaron materiales de periódicos durante el verano de 2015, analizando a través de ellos pues todo el proceso de migraciones, crisis de refugiados, todo este tipo de cosas, y cómo a través de los medios convencionales se afrontaba esa información y se generaba discurso. También ella hizo una conferencia que se llamaba Etiquetas mediáticas y realidad, en la que también pues hacía un recorrido eso a través de la prensa y cómo se iba generando ese discurso un poco y criticándolo, ¿no? Y intentando que se generaran discursos diferentes. En los encuentros de los que también hablaba Mar, que fueron ya más adelante, como un mes después, creo, el primero fue uno que se tituló Enfrentando el discurso del miedo, estrategias para la construcción de nuevos relatos sobre el mundo árabe islámico, en el que participaron Leila Nashawati, que es una periodista y activista sirio-gallega, que vino a hablarnos. En su conferencia se llamaba Siria sin los sirios, medios de comunicación y falsas dicotomías. También vino Rubén Díaz, que como sabéis, bueno, forma parte de CEMO 98 durante mucho tiempo, y es investigador, y bueno, y vino a hablarnos. Su conferencia se llamaba El espectáculo del otro, formas de representación mediática, que también estuvo bastante interesante. Después hubo un debate y ya finalmente pues se hizo una especie de puesta en común de ideas, en las que se trabajaron pues por grupos y tal, y estuvo bastante interesante. De todas maneras, en la web tenéis todos los audios, todos los vídeos de la jornada. Por otro lado, otra de las jornadas fue la que estuvo a cargo de Rocío Medina, que fue la titulada Colonialidad, poder y resistencia en el Mediterráneo globalizado, que bueno, pues fueron diálogos entre diferentes académicos, investigadores del mundo de la academia, en torno a la aportación de las teorías descoloniales en cuanto al cuestionamiento de la ficción histórica del Mediterráneo asociada a Europa. Parece complejo, pero es bastante interesante, y también tenéis ahí audio, vídeo, todo para por si queréis pues vivir o revivir las jornadas, si no estuviste. Yo creo que ya está. Bueno, y como estamos siguiendo así un orden un poco lineal, después de la jornada, pues el último paso que quedaba era plasmar en nuestro periódico, de alguna manera, algunas de las cosas de las que se habían hablado, las reflexiones, etcétera. Entonces, para hacerlo, seguimos una línea que ya hemos seguido en el periódico otras veces, que es no dedicar exclusivamente el periódico a un tema, pero sí tener un eje temático alrededor del cual giran bastantes de las secciones del medio. Entonces, esto lo habíamos hecho ya con otros temas, lo hemos hecho con sostenibilidad, con temas de refugiados también, precisamente, y entonces eso es lo que hicimos para plasmar algunas de esas, de los análisis, reflexiones, conclusiones que se fueron derivando de esta jornada. Para eso también seguimos con la forma de trabajo que tiene el topo, que ya ha contado Óscar, que es que contamos con gente experta en los temas que van a contar, o bien que formen parte de esos temas en concreto. Por eso algunos de los artículos los escriben los mismos participantes, las mismas participantes del propio encuentro en el que tuvimos. Entonces voy a contar un poco cuáles son los. Ahora lo veréis, porque si no lo habéis visto ya, os lleváis un ejemplar. Y entonces voy a contar cuáles son las secciones en las que ahí se ha plasmado lo visto en la jornada. Lo primero ha sido el artículo editorial. Bueno, y si no lo irán comiendo, pero vale, sí. El artículo editorial, donde, bueno, pues como todos saben, el artículo editorial de un periódico en el que se marca la línea de qué es lo que se va a contar, que lo llamamos de galerías y fronteras. Luego hay otra sección que es la de Hay gente que piensa, que es la sección que tenemos en el topo, que es un poco como de opinión libre, más creativa y tal, que la escribió una de las participantes en el grupo de trabajo, que es Paula Álvarez y de la Luciana, ¿no? Que ella lo que escribió fue, o sea, se titula Desmontando el homo eurocéntricos. Luego también la sección de política global, a la que invitamos a Carla Fibla, que es la que nos dio el taller ese del que hemos estado hablando, y por ahí es por el tema por el que ella, en el que ella escribió y desarrolló, que es su reflexión sobre la poca capacidad que existe ahora de que estemos realmente informados a través de los medios convencionales de lo que pasa en la zona de conflicto, entre otras razones, aparte de los intereses mediáticos obvios, por la situación de precariedad, que también está vinculada, de los propios reporteros que históricamente han ido a la zona de conflicto. Cada vez son menos, cada vez están de manera más precaria, etcétera. Eso ella nos lo contó ya en la jornada y sobre eso reflexiona en su artículo, que lo titula Hacia los conflictos sin periodistas. Luego hay otra sección, la sección que tenemos de arte y cultura, que en este caso la escribió Rubén Díaz y que se centra en esa historia que está ahí, que también es la exposición, que es la Kafranbel, que es la localidad esta del norte de Siria, que desde 2011 se ha convertido en una referencia de la desobediencia civil, una gente que además ocuparon espacios y hicieron una especie de centro de medio en el que desde entonces organizan manifestaciones, crean pancartas, hacen cómics, todo así con un punto de vista crítico y además desde el humor, ¿no? Y utilizando muchos referentes audiovisuales occidentales, contemporáneos, etcétera. Es una experiencia, la verdad, que fue súper interesante. Entonces, Rubén escribe sobre eso, además lo escribe de una manera un poco literaria, a los Ciudades Invisibles de Italo Calvino. ¿Qué más? Ah, luego en Apuntes de Historia, ahí hacemos una referencia al otro bloque, al de los de colonialismo, que hablaba antes de las jornadas que hizo Rocío Medina, y en ese caso Lucía Vargas, que también forma parte del grupo y de la Luciérnaga, ha escrito sobre el Sáhara. Un artículo que se llama Memoria histórica, justicia transnacional y descolonización en el Sáhara Occidental, y que ha sido a partir de una conversación con Carlos Beristain, que es director de una investigación bastante amplia, ¿no?, sobre con testimonios de los saharauis en los campamentos de Tinduf y en los territorios ocupados. Y luego, por último, la entrevista que se hizo a Leila Nahuati, que es otra de las personas participantes de la jornada, que se la hizo Carmen Cuadrado, que también habló también sobre la Siria sin los sirios, que era un poco el tema de ella, y entonces a partir de la conversación con Carmen pues fue desarrollando un poco más ese tema. Y eso es lo que ha estado dedicado, digamos, de manera explícita a las propias jornadas. Luego hay como un par de artículos que no son consecuencias de la jornada, pero sí que de alguna manera están un poco inspirados. Por ejemplo, nosotros tenemos una sección que es Desmontando mitos, y en este caso era Desmontando el mito de la frontera. Y luego hay una sección que es dedicada a, digamos, a conflictos laborales, que es la pie de tajo, y en este caso hablamos de la precariedad laboral del mundo periodístico de los periodistas. Y bueno, y ya está. Y ya nada más que me queda que dar las gracias de nuevo, invitaros a que os leáis el periódico de Cabo Rabo si podéis, que está muy bonito y todas estas cosas son muy interesantes, y que además, si os gusta, colaboréis, porque es la forma que tenemos de seguir sobreviviendo y de seguir pudiendo participar en proyectos de este tipo. Y ya está. Muchas gracias por todo.